Pues aquí estamos en Burgos en este miércoles 3, sería 4 y 2, un miércoles 4 de abril de 2013. Saludos a todos los oyentes por Radio Marca de Reflexión, por la punta 4 de la para toda la provincia. Más en la radio, la parte de la radio de la Reflexión, y también para todos los que nos sintonizan y sin favor por la pregunta 3, en la toma de Thank you. solo fútbol, no para el fútbol, pero para qué para el deporte. Pero bueno, los jugadores han dejado aquí.

Thank you. llegamos a la etapa del 62. Ahora el segundo es el con 56. 4, 6 minutos. Y el tercero, el Bernabé, el tercero con 69. Ahora el tercero de la media tiene 55. 6 puntos menos el partido. Si sigue esta inercia, el año pasado se extendía con 83. Este año se extendía con 77. Todo el que va a llegar a que

equipo que cada semana los jugadores que acaban los datos en 10 y cada vez que se presentan, o sea, que al final no se ha hecho para completar el par y enseguida directo a marca. Mañana nos esperamos.